La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Frecuencia al Día. Hoy traemos a ustedes la historia de una radio alemana, Radio Flensburg, emisora que había sido instalada por la empresa Telefunken y que operaba en los 191 kHz desde una ciudad costera vecina a Dinamarca. Desde Buenos Aires, Argentina, Daniel Camporini nos brinda la historia. Al llegar las tropas aliadas a Berlín en mayo de 1945, de aquellos más de 100 transmisores de la potente radiodifusión alemana, pocos quedaban en condiciones de funcionar, y aún estos habían sido abandonados por su personal. Las emisoras más potentes, ubicadas en Berlín, Stuttgart y Hamburgo, ya habían sido ocupadas y en horas serían empleadas por los aliados para sus propias transmisiones en dirección a la población civil. Wenn ich noch so daran denke, dass wir so im Herbst 45 damit anfingen, aus den Resten der Kriegsproduktion Behelfsöfen, Behelfsherde, Kochtöpfe aus Material für die Flugzeugherstellung. La rendición oficial se produciría realmente el día 7 de mayo. Hay también una historia secreta detrás de esta fecha. Aún un gran número de soldados alemanes combatían en frentes activos. El almirante Karl Dönitz había heredado el gobierno y los últimos jerarcas nazis habían buscado refugio en la ciudad de Flensburg, muy cerca de la frontera con Dinamarca. La ciudad de Flensburg ha pasado a la historia por haber sido el último reducto de los nazis que intentaban huir del avance aliado. Muchas personalidades alemanas fueron arrestadas allí, entre ellas el famoso propagandista William Joyce, Lord Howe, que fue reconocido por su voz cuando intentaba cruzar la frontera hacia Dinamarca. Herido en una pierna, fue arrestado, enviado a Inglaterra, juzgado y ahorcado en 1946 por el cargo de traición. Flensburg no solo fue el reducto del último gobierno nazi, también fue el sitio desde donde este se hizo escuchar a través de la radio. Radio Flensburg nunca tuvo una participación trascendental, en gran parte por ser una estación de onda larga de baja potencia, y jamás poseyó emisores de onda corta. Solo se limitaba a retransmitir a Radio Hamburgo. La emisora había sido instalada por la empresa Telefunken y empleaba la frecuencia de 191 kilociclos en la banda de los 1571 metros. Solo ostentaba una posición estratégica, porque Flensburg es un puerto que conectaba con la vecina Dinamarca. La historia nos dice que Hitler ya se había suicidado en su búnker de Berlín. Radio Flensburg lo anunció el día 1 de mayo y el almirante Karl Dönitz nombrado como sucesor. This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead. Dönitz trasladó su gobierno a Flensburg y desde la pequeña emisora de radio leyó la rendición incondicional de todas las Fuerzas Armadas alemanas. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals, dem 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In Ostpreußen haben deutsche Divisionen noch gestern die Weißvormündung und den Westteil der Frischen Mehrung bis zuletzt tapfer verteidigt, wobei sich die 7. Infanteriedivision besonders auszeichnete. Dem Oberbefehlshaber, General der Panzertruppe von Sauken, wurden als Anerkennung für die vorbildliche Haltung seiner Soldaten die Brillanten zum Eisenlauf mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Als vorgeschobenes Bollwerk fesselten unsere Armeen im Kurland unter dem bewährten Oberbefehl des Generaloberst Kümpert monatelang überlegene sowjetische Schützen und Panzerverbände und erwarben sich in 6 großen Schlachten unvergänglichen Ruhm. Sie haben jede vorzeitige Übergabe abgelehnt. Fern der Heimat haben die Verteidiger der Atlantikstützpunkte, unsere Truppen in Norwegen und die Besatzungen der Ägäischen Inseln in Gehorsam und Disziplin die Waffenehre des deutschen Soldaten bewahrt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast 6-jährige heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. Wir brachten den Wortlaut des letzten Wehrmachtsberichtes dieses Krieges. Es tritt eine Funkstimme von 3 Minuten ein. El Rexender Flensburg estuvo operativo los días 7, 8 y 9 de mayo para silenciarse definitivamente hasta su reapertura, ya en manos de las fuerzas aliadas de ocupación. El día 8 de mayo, el almirante Dönitz rindió a todas las fuerzas alemanas en un mensaje dirigido al pueblo alemán que aún hoy, y a pesar del tiempo transcurrido, sigue impactando por su significado. Dönitz anunciaba la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas alemanas y solicitaba la total colaboración para con las tropas aliadas a partir de la 1 de la mañana del día 9 de mayo de 1945, debiendo cesar todas las hostilidades y evitar la destrucción del armamento. Al retornar a manos alemanas en la posguerra, la emisora permaneció activa hasta 1957, momento en que fue desmantelada definitivamente por la imposibilidad de ampliar sus instalaciones. Rexsender Flensburg se convirtió en el último transmisor en manos alemanas al finalizar la Segunda Guerra Mundial en Europa. El día 2 de mayo aún estaba en transmisión con un equipo de 20 kilovatios. Sin embargo, 2 días más tarde la ciudad es ocupada por las fuerzas británicas y la emisora pasó a ser empleada para enviar mensajes a la población civil y las tropas que aún combatían en algunos frentes activos. La emisora retornó al aire el día 10 de mayo, pero ahora en manos británicas. Sin embargo, los días 15 y 16 de mayo existió un último intento alemán de aparecer en el aire, en la frecuencia de 574 kilociclos, una vieja frecuencia de Radio Stuttgart, cuando algunas transmisiones clandestinas, identificándose como Senderkiewicz, salieron al aire, pero estas desaparecen definitivamente a partir del día 17 de mayo. Eso será parte de alguna historia futura. Desde Munro, Buenos Aires, República Argentina, y para Frecuencia al Día, les habló Daniel Camporini. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnologías. Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias por seguir en la sintonía de la revista informativa líder en noticias de comunicación y tecnología. A continuación, CNET en español. Toda la información y las noticias más relevantes en el mundo de la tecnología. Desde San Francisco, California. Les proponemos una adivinanza. ¿Qué tiene Facebook Messenger, Snapchat, Viber, Line y Duo que a WhatsApp le faltaba? Sí, videollamadas. ¿Se animan a probarlas con nosotras? Es muy sencillo. Para iniciar una llamada de video, solo tengo que elegir el contacto con quien me quiero comunicar y presionar el botón de cámara, que está al lado del emoticón de teléfono que es para llamadas normales. No se asusten. Lo primero que verán es su propio rostro mientras esperamos que nuestro interlocutor nos conteste. Pero no se preocupen, que la otra persona no puede verlos. En nuestras primeras pruebas, la calidad del video no fue de las mejores, pero el audio estuvo muy bien. Probamos con Wi-Fi y luego solo con datos, y la fidelidad de la imagen mejora un poco con el paso del tiempo. Lo que dijo WhatsApp es que aquellos que vivan en lugares con mala conexión no tendrán que alarmarse, porque el servicio ajustaría la calidad para priorizar que no se corte la comunicación. Podemos cambiar de cámara al tocar el signo que está al lado del botón rojo de la llamada. También podemos autosilenciarnos con el botón de la derecha. Con nuestro dedo se puede mover el rectángulo con nuestra imagen dentro de la pantalla y hasta podemos chatear con la misma persona con quien hablamos. La imagen de video se transforma en dos círculos, uno más pequeño para la propia imagen y otro igual de redondo pero más grande para el video de la otra persona. La videollamada se mantiene siempre y cuando te quedes dentro de WhatsApp. Podrás chatear con otros contactos, cambiar la configuración e ir y venir en tu llamada, pero si sales de la aplicación solo quedará el audio. Esta función no puede activarse desde la versión web de WhatsApp y por ahora al menos los grupos tendrán que abstenerse. Las videollamadas ya son posibles desde este momento para teléfonos con iOS, Android y Windows. Estimados oyentes de Frecuencia al Día, hemos llegado a los últimos días de 2016 y, como es costumbre, es el momento de recapitular y de mirar al futuro con esperanza. Nos olvidaremos de los malos tragos, de los malos momentos sufridos, para centrarnos en lo positivo, esperando que el año 2017 traiga mayor calidad de vida a todos nosotros. Es por ello que, en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha AER, les deseamos desde Madrid lo mejor de lo mejor para este año 2017. Felices fiestas, muchos 73 y buenos de X. Las noticias, concursos y expediciones de X de Radio Aficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Quebec Union, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. Estas son las noticias, concursos y expediciones de X del Mundo de la Radioafición a compartir con ustedes. Kazajistán, Unión Novembre. Para celebrar el 25 aniversario de la independencia del país, la siguiente estación especial estará en el aire todo el mes de diciembre. Unión Papa 25 Charlie Whiskey Alpha. Unión Papa 25 Echo Charlie Alpha. Unión Papa 25 Foxtrot Whiskey. Unión Papa 25 Gold. Unión Papa 25 India. Unión Papa 25 Juliet. Unión Papa 25 Kilo Zulu. Unión Papa 25 Lima. Unión Papa 25 Lima Lima. Unión Papa 25 Lima Whiskey. Unión Papa 25 Mai. Unión Papa 25 Novembre. Unión Papa 25 Novembre Foxtrot Delta. Unión Papa 25 Novembre Romeo. Unión Papa 25 Novembre Whiskey Alpha. Unión Papa 25 Oscar. Unión Papa 25 Oscar Gold Alpha. Unión Papa 25 Papa. Unión Papa 25 Papa Alpha. Unión Papa 25 Tango Xilófono. Unión Papa 25 Zulu. Unión Papa 25 Zulu Alpha. Unión Papa 25 Zulu Alpha Foxtrot. Unión Papa 25 Zulu Foxtrot. Y Unión Papa 25 Whiskey Whiskey. Quienes hagan 25 QSO podrán obtener un diploma. La QSL directa a Romeo Whiskey 6 Hotel Sierra. Móvil Marítima barra Mai Mai. Foxtrot 5 Mai Yankee Kilo barra Mai Mai operará hasta el 2 de enero a bordo del Romeo barra Victor Marions Dufresne II, el cual navega por el Océano Índico. Su itinerario parte de Reunión y le lleva cerca de Crosne, Ten Howelen, Ámsterdam, Tromelin, Mauricio, y de vuelta a Reunión el 30 de diciembre. Estará activo en 40, 12 y 6 metros. También estará en 6 metros entre las 12 y la 14 hora local. Palestina, Eco 4, Delta Foxtrot 8, Delta Xilófono y Delta Lima 2, Novembre, Unión Delta, estarán operando hasta el 14 de diciembre como Eco 44, Quebec Xilófono y Eco 44, Hotel Papa. Estarán activos usando Charlie Whiskey en la banda de HF y en rebote lunar. La QSL para Eco 44, Quebec Xilófono, vía Delta Foxtrot 8, Delta Xilófono, directa Burriao y Low. Y para Eco 44 Hotel Papa, vía Delta Lima 2, Novembre, Unión Delta. Palau, Tango 8, Juliet Hotel Oscar Charlie Kilo Foxtrot,

Para nuestros amigos de Frecuencia al Día, estamos comunicándoles que a partir del 1 de enero hasta el 9 del 2017, iniciando año, tendremos en el aire el indicativo especial Feria de Manizales, 5 kilo 6 Romeo Mike, que se emitirá a través de todas las bandas de radioaficionados desde los 160 hasta los 2 metros y en los modos SSB, RTTY, Charlie Whiskey y SSTV. Tendremos especial reconocimiento a nuestros amigos de SWL Short Wave Listeners, los cuales recibirán la confirmación a vuelta de correo electrónico o de correo certificado. Pueden comunicar su contacto a 5kilo6rm.manizales@gmail.com o a través de EQSL o la tarjeta vía buró o la vía directa. Estaremos pendientes de sus contactos. Nos encontraremos en las bandas. Queremos también informarles que este indicativo es conmemorativo del evento Feria de Manizales, ciudad que se encuentra en la República de Colombia, en América del Sur. Entonces, invitamos a nuestros amigos de todo el mundo. Y queremos darle muchas gracias al amigo Dino, que nos invitó a su programa de Frecuencia al Día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Andrés Álvarez. Hotel Kilo 6, noviembre, Víctor Víctor. Muy buena suerte en la activación del indicativo 5 Kilo 6, Radio Manila. Durante todo el año, especialmente en Navidad, aquí y en todo el mundo. ¡Feliz Navidad en todo el mundo! Tus amigos de Frecuencia al Día. El camino que lleva Belén. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. Esta semana se lleva a cabo el encuentro más importante de la industria de telecomunicaciones en América Latina, FutureCom, en Sao Paulo, Brasil. La agenda del evento prevé temas como la disputa entre los operadores de telecomunicaciones y los servicios over the top, la consolidación del mercado y la quiebra del operador local OI. En México, el 17 de octubre comenzaron las transmisiones del nuevo canal de televisión abierta Imagen Televisión, que rompe con décadas de concentración de la televisión en solo dos empresas, Televisa y TV Azteca. El gobierno argentino prevé eliminar el arancel por la importación de computadoras en 2017, lo que abarataría los precios de los equipos hasta 12% al consumidor final. La Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense reanudará la subasta de espectro en la banda de 600 MHz con un nuevo precio, $56.4 mil millones, considerablemente menor a los $86.4 mil millones de la primera etapa que se suspendió, pues tras varias rondas solo logró recaudar $23 mil millones. De acuerdo con la medición de Akamai, México es el país con el internet más rápido de América Latina, con una velocidad de 7.4 megabytes, superando a Chile, que alcanza 6.9 megabytes. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países. 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esa oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el exista español Manuel Méndez. Empezamos con el Congo, 6.115 kHz Radio Congo desde Brazzaville, captación 0605 a 0623 UTC del día 4 de diciembre en idioma francés, con noticias y comentarios sobre el Congo. Simpo de 14321, Guinea Ecuatorial. 5.005 kHz Radio Nacional Guinea Ecuatorial desde Bata, captación 0510 a 0523 UTC del día 4 de diciembre. Iniciando transmisión sobre las 510, hoy canciones en vernáculo y español. Señal muy débil con simpo de 1, 4, 3, 2, 1. Emisoras de Alemania, 5920 HCJB Germany desde Wienermoor. Captación 0715 a 0729 UTC el día 4 de diciembre en alemán con comentarios religiosos. También audible en 3985 con un SIMPO de 2, 4, 3, 2, 2. 6085 kHz Radio Mi Amigo desde Calprequel. Captación 0757 a 0620 UTC el día 4 de diciembre. En idioma inglés con identificación Radio Mi Amigo. SIMPO de 3, 4, 4, 3, 3. 6050 kHz Europa 24 desde Dalton. Captación 0713 a 0740 UTC el día 4 de diciembre. Con música pop en idioma alemán. Comentarios y noticias. Identificación Europa 24. SIMPO de 2, 4, 3, 2, 2. Guatemala. 4055 kHz Radio Verdad desde Chiquimula. Captación 0550 a 068 UTC del día 4 de diciembre. Con canciones religiosas en idioma inglés. Identificación en varios idiomas. Himno de Guatemala y cierre. SIMPO de 1, 4, 3, 2, 1. Guinea. 9650 Radio Guinea desde Conakry. Captación 0724 a 0750 UTC del día 3 de diciembre. En idioma francés con comentarios. Canciones en vernáculo a las 0731. Programa religioso La Voix Évangélique de la Église Protestante. SIMPO de 3, 4, 4, 3, 3. También 0738 a 0805 UTC del día 4 de diciembre. En idioma francés. Programa religioso Le Show du Seigneur a las 08 UTC Noticias. SIMPO de 3, 4, 4, 3, 3. Emisoras de la India. 5010 kHz All India Radio. Captación 1715 a 1722 UTC del día 2 de diciembre con música hindú. También escuchada de 1718 a 1724 UTC del día 3 de diciembre con música hindú y comentarios en vernáculo. SIMPO de 1, 4, 3, 2, 1. 5040 kHz All India Radio desde Jaipur. Captación 17 a 22 a 17 a 26 UTC del día 3 de diciembre. Con canciones en hindú, comentarios en vernáculo. SIMPO de 1, 4, 3, 2, 1. México. 6185 kHz Radio Educación desde Ciudad de México. Captación 0514 a 0600 UTC del día 4 de diciembre con canciones en español. SIMPO de 1, 4, 3, 2, 1. Mali. 5995 kHz Radio Mali desde Bamako. Captación 0705 a 0710 UTC del día 4 de diciembre en idioma francés con comentarios. SIMPO de 1, 4, 3, 2, 1. La recepción de estas radios fueron hechas por el diexista español Manuel Méndez utilizando los receptores Grundig Satellite 500, Texium PL 880, Newsony ICF SW 7600G conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Antes de despedirme de ustedes, les recordamos que Frecuencia al Día les desea a todos sus oyentes una muy feliz Navidad para todos ustedes. Recuerde que estaremos en contacto siempre, este y todos los años venideros. Muchas felicidades. Desde México, soy Luis Gerardo Loyola, 73, Frecuencia al Día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.